de esta incertidumbre de si vienes o no vienes. Qué difícil ser de los que te necesitamos. Algo que no puedes contar con los dedos de las manos. Por mi acera, pronto descubrí por ti, yo daría la vida entera. Y yo que me prometía no enredarme con princesas, la última que no fue mía, la ahogué entre cervezas. Te acercaste, mi anhelo de amor, ese martes que perdí el temor. Esa noche todo se alineó. Te asomaste por mi cielo para ociar un mundo nuevo. Mi alma, mi alma. Quiero encontrar nuestros caminos, quiero que tú ames mi voz. Aunque no habito en tu mundo, busco en silencio en lo profundo. Me tengas en tu mente, mi niña del Toboso. Te acercaste, mi anhelo de amor, ese martes que perdí el temor. Esa noche todo se alineó. Te asomaste por mi cielo para un mundo nuevo. Mi alma, mi alma. Quiero encontrar nuestros caminos, quiero que tú ames mi voz. Aunque no habito en tu hasta ella.